acabó el camino, juntos por la vida. Bordados por el recuerdo, cada uno por su camino, este será mi destino. Yo estoy arrepentida, el haberte conocido, andaré en mi camino. ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Es lo que has hecho de mí y de ti? Todo lo echaste a perder.